Hola chicos, bienvenidos al maravilloso mundo de los cuentos. Ese mundo de las fantasías en el que la imaginación nos llevará por distintos lugares e increíbles aventuras. Y ahora los invito a compartir esta historia que comienza de esta manera. Había una vez una niña tan dulce y cariñosa que robaba los corazones de todos los que la veían. Pero quien más la quería en el mundo era su abuelita, a la que todo le parecía poco cuando se trataba de obsequiar. Un día, su abuelita le regaló una caperucita de terciopelo colorado. Y como le quedaba tan bien y la niña no quería vestir otra cosa, todo el mundo dio en llamarla Caperucita Roja. Un día, su madre le dijo: Caperucita, ahí tienes un pedazo de pastel y una botella de vino. Lo llevarás a la abuelita que está enferma y delicada. Le sentará muy bien. Ponte en camino antes de que apriete el calor. Y ve con cuidado sin apartarte del sendero. No fueras a caerte y romper la botella. Entonces la abuelita se quedaría sin nada. Y cuando entres en su cuarto, no te olvides de decir buenos días. Y no te entretengas en curiosear por los rincones. Pero es el caso que la abuelita vivía muy lejos, a media hora del pueblo, en medio del bosque. Y cuando la niña caminaba entre los árboles, se encontró con el lobo. Pero Caperucita no se asustó al verlo, pues no sabía lo malo que era aquel animal. Buenos días, Caperucita, dijo el lobo. Buenos días, lobo. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita? A casa de mi abuelita, que está muy enferma. Le llevo un trozo de pastel y un poco de vino medicinal para que se reponga, contestó Caperucita. ¿Y a dónde vive tu abuelita? En medio del bosque, junto a tres grandes robles, cruzando el seto de avellanas. Allí está su casa. Esta pequeñuela está gordita, es tierna y delicada, y será un bocado sabroso, mejor que la anciana, claro. Tendré que imaginármela para pescarlas a las dos. Y después de continuar un rato al lado de la niña, le dijo: Caperucita, pero fíjate qué lindas flores que hay por aquí. ¿No te paras a mirarlas? Pero tampoco oyes cómo cantan los pajarillos. Andas distraída, ¿eh? Como es tan divertido pasearse por el bosque, me llama la atención. Cuando Caperucita Roja levantó los ojos y vio bailotear a los rayos del sol entre los árboles y todo el suelo cubierto de bellísimas flores, pensó: si le llevo a la abuelita un buen ramillete, le daré una alegría. Es muy temprano aún y tendré tiempo de llegar a la hora. Se apartó del camino para entrar en el bosque y se puso a cortar flores. En cuanto cortaba una, ya le parecía que un poco más lejos asomaba otra más bonita aún. Y de esta manera se alejaba cada vez más del camino, mezclándose entre los árboles y las flores, corriendo de un lado a otro. Mientras tanto, el lobo se encaminó directamente a la casa de la abuelita y cuando llegó, golpeó la puerta. ¿Quién es? Soy Caperucita Roja, que te trae pastel y vino. ¡Abre!, dijo el lobo. Descorre el cerrojo. Estoy muy débil y no puedo levantarme, respondió la abuelita. Corrió el lobo el cerrojo. Se abrió la puerta y la fiera, sin pronunciar una palabra, se encaminó al lecho de la abuela y la devoró de un bocado. Se puso luego sus vestidos y en la cabeza su cofia. Se metió en la cama y corrió las cortinas. Mientras tanto, Caperucita había estado recogiendo flores y cuando tuvo un ramillete tan grande que ya no podía añadirle una flor más, se acordó de su abuelita y reemprendió presurosa el camino de su casa. Le extrañó ver la puerta abierta, pero cuando entró en la habitación, experimentó una sensación rara y pensó: Dios mío, qué angustia siento, ¿qué estará sucediendo? Buenos días. Pero no tuvo respuesta. Se acercó a la cama, corrió las cortinas y vio a la abuela con la cofia volcada de modo que le tapaba casi toda la cara. Y tenía un aspecto tan extraño. ¡Ay, abuelita! ¡Qué orejas más grandes tienes! ¡Para oírte mejor! ¡Ay, abuelita! ¡Qué manos más grandes tienes! ¡Así puedo tomarte mejor! ¡Ay, abuelita! ¡Qué boca más grande tienes! ¡Para tragarte mejor! Saltó de la cama y se la tragó a la pobre Caperucita Roja. Cuando el mal bicho estuvo harto, se metió nuevamente en la cama y se quedó dormido, roncando ruidosamente. En ese momento, pasaba por allí el cazador, el cual pensó: ¡Caramba! ¿Cómo ronca la anciana? Voy a entrar, no fuera que le ha pasado algo. Entró en el cuarto y al acercarse a la cama vio al lobo que dormía en ella. ¡Ja! ¡Por fin te encuentro, viejo Vibrón! No llevo poco tiempo buscándote. Y se disponía ya a dispararle un tiro cuando se le ocurrió que tal vez la fiera había devorado a la abuelita y quizás estuviese aún a tiempo de salvarla. Entonces dejó la escopeta y con una tijera se puso a abrir la barriga de la fiera dormida. A los primeros tijeretazos vio brillar la Caperucita Roja y poco después, de un salto, salió la niña exclamando: ¡Ay, qué susto he pasado! ¡Y qué oscuridad en el vientre del lobo! A continuación salió también la abuelita, viva aún, aunque casi ahogada. Caperucita Roja corrió a buscar gruesas piedras y con ellas llenaron la barriga del lobo. Este, al despertar, trató de escapar, pero las piedras pesaban tanto que cayó al suelo muerto. Los tres estaban re contentos. Caperucita y su abuelita le agradecieron mucho al cazador. La abuelita se comió el pastel, bebió el vino que Caperucita le había traído, ay, y se sintió muy restablecida. Y entre tanto, la niña pensaba: Nunca más cuando vaya sola me apartaré del camino desobedeciendo a mi madre.